toque la acordeona. Dicen que esto va a cambiar, no paro de trabajar. Hoy es viernes, voy a cobrar, hasta el martes ya tirar. La quincena que gané, hoy le voy a hacer cagar. Luciga ya le pagué, por el asado va a quedar, dice. ¿Cómo anda el Ramón? Me llevo tres de carbón. Dame 2 kilos de pan, que le hacemos choripán. Dame 1 kilo de ure, un vasillo voy a llevar. Con 2000 en rodajitas, que le hacemos vacío pan. Quiere un vacío pan. Qué mal haría que ya acabe. Qué ajustada está la gente. La soga viene con mierda y hay que agarrarle con los dientes. Qué mal haría que ya acabe. Qué ajustada está la gente. Mejor comamos un asado y a chupar hasta que reviente. 1, 2, 3, 4. Agárramela un rato. Dama Juana, la 10 me voy a llevar. Hoy tengo unos invitados, mal no tengo que quedar. El carbón vamos a prender, con el panza llena en él. El Eduardo y el Dieguito ya trajeron los pasitos. El asado a punto está, vamos todo a la tra. El vino ya se acabó, ándate a lo de Ramón. Ya no quedas en cuyano, vino igual no va a faltar. Compra el de bodega, men, empatilludo voy a quedar. Que ajustada está la gente. La soga viene con mierda y hay que agarrarle con los dientes. Qué mal haría que haya acabado. Que ajustada está la gente. Mejor comamos un asado y a chupar hasta que reviente. 5, 6, 7, 8. Date vuelta que te abrocho. Martes a laburar, el lunes me pasé yo en la cama vomitando hasta que lo remis falló. Hoy se acercó el capataz, por mi falta preguntó. Le mandé flor de bolazo, el salame le creyó. Todavía estoy mareado, ay qué mal que me cayó. La mezcla de soy cuyano y vino, menes, me mató. Ya se viene el aguinaldo, otro asado voy a pagar. No nos va a agarrar sin vino, 100 botellas voy a comprar. Hasta que te tiró de las patas. ¡Pásame el chimichurri, Roberto! ¡Qué mal haría que haya acabado! ¡Qué ajustada está la gente! ¡La soga viene con mierda y hay